Diana Ross fue quien presentó a Michael Jackson y a los Jackson 5. Sí. En su programa, el programa de televisión de Diana Ross. Sabemos que sacaron cosas. Muchas cosas. Y una de ellas fue Diana Ross. Sacaron a Diana Ross. Bueno. Es posible en la precuela. Pues yo sí, secuela. Si llega a haber una segunda parte, tal vez se enfoquen ahí. Usen eso. Sí, esa es otra inquietud que tengo yo relacionada con Michael. Con Michael, la película. Bien. Es un par de cositas ahí. Par de inquietudes. Hay que tener preguntas. Así no tengamos las respuestas. Así las respuestas no existan. Porque nos genera. Pero hay que hacerse preguntas de todas maneras. No se puede tampoco tragar entero porque seamos fans de Michael. Pensamiento crítico, Alejandro. Así, intentarlo, por lo menos. Uh-huh. Hacerlo lo que mejor pueda. Sin amargarse el parche. Gracias. Uh-huh. Muy bien, Alejandro. Porque siempre es que es difícil. No, todo el tiempo. Son las mañanas de la X 103.9 FM, la X más música. Cuando regresemos vamos a hablar del nuevo CEO de Apple, John Ternes. ¿Quién es él? Lo averiguaremos en instantes aquí en Mañanas. Son las mañanas en la X 103.9 FM, la X más música.com. Diana, ¿quién es John Ternes, el ingeniero que va a ser el nuevo CEO de Apple? Bueno, Alejo, una persona que lleva 25 años en la empresa, eso quiere decir que sí, la conoce, ya ha estado. Él estaba al lado de otro candidato para reemplazar a Tim Cook, que era Jeff Williams, pero que era el jefe de operaciones. Él dijo, no, yo me voy, le dejo el camino limpio a este nuevo CEO. Ha trabajado esencialmente en todos los productos importantes que la compañía ha lanzado, incluyendo cada una de las generaciones del iPad, muchas generaciones del iPhone y el lanzamiento de los audífonos inalámbricos AirPods y el reloj de pulsera Apple Watch. También supervisó la transición del procesador de las computadoras Mac de Intel a su propio sistema. Aparte de los lanzamientos de productos, asumió responsabilidades que van mucho más allá de la ingeniería tradicional, influyendo en la dirección, características de los productos y en decisiones estratégicas típicamente reservadas para ejecutivos más altos. Cook dijo que era un visionario con la mente de un ingeniero, el alma de un innovador y el corazón para dirigir con integridad y honores. Sin duda la persona indicada para conducir Apple hacia el futuro. Óyeme. ¿Cómo estás? Insoportables. Los insoportables. Pero ¿Cómo te fue, Michael? Pues míralos a todos. Mira a todos con guantecitos, con gorrito, sí. Con media blanca. Hay uno que baila. Sí. Él hace el moonwalk perfecto. Wow. Él hace el moonwalk perfecto. Ay, Uribe lleva como 6 años mostrándole videos de Jackson, de Fred Astaire, de James Brown y de Marcel Marceau. Yo lo he visto. Sí, los tengo entrenaditos. Son sesiones como de 2 horas y 30 minutos. Uy, y cada cierto tiempo Uribe saca una correa y le pega un correazo. No, yo creo que no. Yo creo que es que Alejandro se está confundiendo porque ayer al ver la película de pronto confundiéndome con Joseph Jackson, el papá de Michael Jackson. Qué buen papel el de Coleman Domingo, ojalá, pero digno de premios. Fantástico papel el de Coleman Domingo como el papá de Michael Jackson. Hombre, me gustó la peli, me gustó. Sí, yo tengo fe, yo voy el domingo. Me pareció una película bonita porque musicalmente, pues el legado musical de Michael Jackson es bonito. Ya. Y el ícono de Michael Jackson y el mito de Michael Jackson es bonito. Y eso es lo que pretende mostrar la película, ¿no? El mito, el ícono, la creación de eso, desde que arrancaron los Jackson 5 hasta que su carrera estaba en su punto más alto. Mira, yo le pregunté a Alejo por su momento favorito que lo conmovió y lloró. ¿Cuál fue el tuyo? Uy, yo creo que a mí me conmovió mucho. Es que, claro que no sé si hay... Spoiler, es la carrera de Michael. Spoiler no es mucho lo que hay que hacer, pero... A ver, yo siento que independientemente si utilizaron de pronto... Cositas digitales en algunos momentos, Yo sí, hubo unos momentos en la película que yo de verdad me sentí viendo a Michael. Ay, o sea, me encanta. Viendo esas cosas con las que uno creció, como las veía en la pantalla, ¿no? Que es algo de lo que hablábamos ayer en nuestro live de animales, que por si acaso está en nuestro canal de YouTube, La X Más Música, y es que esta película, que claramente es una película para fanáticos, nos permite a quienes fuimos fanáticos de Michael Jackson y lo conocimos a través de una pantalla porque nunca tuvimos la oportunidad de verlo en un concierto en vivo. Es verdad. Sentir lo que podía ser estar del otro lado de esa pantalla mientras esas cosas se estaban realizando, las que vimos y como conocimos a Michael Jackson, y creería que esta película es la oportunidad de que una nueva generación conozca a Michael Jackson de la misma manera que uno lo conoció, ¿no? A través de una pantalla, porque no hay como más. Sí. Entonces eso me pareció súper bonito. Me conmovió bastante. Muy bien. Aguaste, ojo. Nudito de garganta un par de veces. Muy sí. Fantástico. ¿Comieron más pizza? Yo sí lagrimié. Sí, alcanzaste. ¿En qué parte lagrimió usted? En Bad. Cuando están ensayando Beat It. Cuando están ensayando la coreografía de Beat It. Mire, hay que decir una cosa de verdad. O sea, Jafar Jackson, el sobrino de Michael Jackson, que es quien interpreta a Michael Jackson adulto en esta película, porque no hay que dejar de lado al peladito que hizo de Michael Jackson cuando chiquito. Oye, sí. ¡Qué no pelado tan talentoso! Vamos a buscar quién es. Tiene un apellido como italiano, ahorita se me olvidó el nombre del actor. La primera vez en su cámara. Es la primera vez, el peladito, el chiquito. El actor. Pero Jafar Jackson se monta en los zapatos de Michael Jackson como entertainer, como bailarín. Yo creo que lo logra, pero al 100%. Creo que es indudable el entrenamiento y todo lo que tuvo que hacer Jafar Jackson para ponerse en los zapatos literal de Michael Jackson, y creo que eso se paga con creces en la película. Ah, bueno, no, todo muy bien. Sí, sí, cuando él está enseñando los pasos de Beat It, pensé, uff, qué maestro que era este tipo. Bueno, ¿qué le iba yo a decir? Ah, venga, le digo una cosa. ¿Cómo le parece que estoy leyendo acá que por fin en agosto sale la película del Coyote contra Acme? ¿Se acuerda? Sí, después de tantos problemas que hubo, ¿no? Porque esa película...